Bueno, buenas noches a todos, especialmente a Eduardo Mangiarotti, sacerdote. ¿Cuántos años hace ya? 12 años. Estuvo, a lo mejor alguno lo conoce porque estuvo en la parroquia Santa Rita hace unos años, después se fue a completar los estudios a Roma y volvió el año pasado, ¿no? Y ahora está como vicario en la parroquia San Gabriel, en Vicente López. Bueno, después a lo mejor él complete un poco la presentación. Es licenciado en teología. Y bueno, con él un poco iniciamos este espacio que pensaron especialmente los jóvenes, lo fueron como diseñando, este espacio de formación, pensado para los coordinadores de los grupos, para los catequistas y abierto a toda la comunidad. Así que esto es lo que nos reúne hoy. Hoy es el primer encuentro. La propuesta consiste en pensar cada mes como un módulo, y entonces cada módulo será un tema distinto. Entonces este mes de septiembre será la propuesta que va a contar ahora Eduardo. La presentábamos como la introducción, un poco la teología fundamental, fe y razón, entender para creer, creer para entender, que es una frase de San Agustín. Y con Eduardo tendremos dos encuentros presenciales, el de hoy y el del jueves 20, cada 15 días. Y él nos va a mandar después por mail el material para completar la lectura, o material que podamos leer en la semana, por ejemplo la semana que viene, que no hay encuentro presencial, pero se puede seguir leyendo o estudiando. Esto va a ser el mes de septiembre. El mes de octubre tendremos otro tema, probablemente Biblia. Ahí creo que lo voy a dar yo, todavía no sé, pero creo que sí, introducción a la Biblia. Y después estamos pensando para el mes de noviembre las comunidades cristianas o algún tema que tenga que ver con los comienzos de la Iglesia. Esto es un poco la propuesta. La idea es que Eduardo proponga una exposición y después podamos abrir a preguntas. No sé si algún detalle más. ¿Alguno de los chicos del equipo que organizó? No sé por dónde andan. ¿O están buscando gente afuera? ¿Vos, Camila, alguna cosa que me falte decir o que quieras agregar? ¿Estamos? Bueno, entonces le damos la palabra a Eduardo. Gracias. ¿Les parece si empezamos con una oración? No sé si a ustedes les hace falta, a mí seguro, siempre que uno tiene que encarar un grupo de gente, viene bien volver a ponerse en manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Esta es una oración de San Anselmo de Canterbury, un obispo y doctor de la Iglesia. Deja un momento tus ocupaciones habituales. Entra un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos. Arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes. Aparta de ti tus inquietudes trabajosas. Dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un momento en su presencia. Entra en el recinto de tu corazón. Excluye todo excepto a Dios y lo que pueda ayudarte para buscarles. Y así, cerradas todas las puertas, ve en pos de Él. Di a Dios: busco tu rostro, Señor. Anhelo ver tu rostro. Y ahora, Señor mi Dios, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo encontrarte. Señor, si no estás aquí, ¿dónde te buscaré estando ausente? Si estás en todas partes, ¿cómo no descubro tu presencia? Cierto es que habitas en una claridad inaccesible. Pero ¿dónde se halla esa inaccesible claridad? ¿Cómo me acercaré a ella? ¿Quién me conducirá hasta ahí para verte en ella? Y luego, ¿con qué señales, bajo qué rasgo te buscaré? Nunca jamás te vi, Señor Dios mío. No conozco tu rostro. ¿Qué hará tu servidor, ansioso de tu amor y tan lejos de tu rostro? Anhela verte y tu rostro está muy lejos de él. Desea acercarse a ti y tu morada es inaccesible. Arde en el deseo de encontrarte e ignora dónde vives. No suspira más que por ti y jamás ha visto tu rostro. Señor, tú eres mi Dios, mi dueño y con todo nunca te vi. Me creaste en fin para verte y todavía nada he hecho de aquello para lo que fui creado. Míranos, Señor, escúchanos, ilumínanos, muéstrate a nosotros. Manifiéstanos de nuevo tu presencia. ten piedad de nuestros trabajos y esfuerzos para llegar a ti. Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca, porque no puedo ir en tu busca a menos que tú me enseñes, y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas. Deseando te buscaré, buscándote desearé, amándote hallaré y hallándote te amaré. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Buenas noches, como dijo Hernán, yo soy Edu Mangiarotti, soy sacerdote de la diócesis, tengo 39 años, voy a cumplir 12 de ministerio ahora dentro de poquito en octubre. No les niego que me pone contento estar acá por dos motivos. Uno, porque con Hernán, que nos conocemos hace ya muchos años, siempre tenemos charlas, diálogos, y ahora desde que volví de Europa retomamos la costumbre. Hoy nos íbamos a juntar y yo no llegué, en parte porque estaba preparando la charla que tengo que dar ahora, y después porque estaba en el horno igual con lo que teníamos que leer para hoy, así que me vino bárbaro tener que postergar. Y además porque cuando yo estuve de vicario en Santa Rita, allá lejos y hace tiempo, veo a muchos de acá, ustedes coordinan Confir en general y esas cosas, ¿no? Más o menos, sí. O están en algo de jóvenes, digamos. Me impresiona pensar que, no te digo que no existían, pero que eran muy chiquitos, digamos. En ese momento veníamos mucho con los curas de Santa Rita a darle una mano a Sergio cuando él era el párroco acá. Así que venir acá es sentirse un poquito en casa. Me pidió Hernán que abriera este espacio que van a tener de formación, con lo cual yo sentía que la tarea era doble. Por un lado, presentar el espacio, presentar lo que vamos a hacer. O mejor dicho, se entiende que vamos a hacer. Es un espacio para profundizar en la fe. Porque formarse se trata de eso. A veces todavía hoy tenemos una concepción demasiado intelectual de la formación. Formarse es incorporar contenidos. Pero formación para un cristiano es mucho más que eso. Formación es moldear el corazón, o mejor dicho, dejar que el corazón se vaya moldeando a imagen de Jesús. Eso que decía el Salmo de ayer, que Dios va moldeando el corazón, eso es lo que hacemos cuando abrimos un espacio de formación en la iglesia. Y esa formación obviamente tiene muchas patas, la afectiva, la espiritual, la comunitaria, la pastoral, y también tiene una dimensión más intelectual, más racional. Que de vuelta, no es simplemente incorporar contenido, sino que me parece que se trata de algo mucho más profundo. No solo de incorporar datos, sino también de ir viendo cómo el proceso de pensar nuestra fe y de llevar a la fe los interrogantes que nuestra razón nos trae y que la vida nos trae, cómo eso va jugando y cómo eso nos va ayudando a crecer como seguidores de Jesús. Esa es un poco entonces la propuesta para este espacio que ustedes van a empezar a recorrer. Me parece buenísimo que se puedan tomar el tiempo para esto. A veces estamos tan apurados y con tantas cosas que nos cuesta, es decir, frenamos y nos tomamos el tiempo para enriquecernos, y realmente nos hace muchísimo bien. Y por otro lado, lamento profundamente que sea yo el que tenga que arrancar, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Me pidió Hernán que les hablara de lo que es el diálogo entre la fe y la razón. De ahí el título, creer para entender, entender para creer. Es una frase de San Anselmo, el mismo que escribió esta oración que acabamos de escuchar, que fue uno de los maestros en este arte. Y uno de los primeros también en darle, digamos, a este diálogo entre fe y razón una dimensión, un toque, si se quiere, más metódico, más metodológico, hasta más científico. Por eso me parecía que era muy oportuno escuchar una oración suya, para entender que hablar de este diálogo entre nuestra fe y nuestra razón no es simplemente trabajar un aspecto de nuestra vida creyente, sino que es ver cómo desde esta dimensión más racional, desde esta dimensión más intelectual, tratamos de llevar luz a todas las dimensiones de nuestra vida. Porque si hablamos de diálogo entre nuestra fe y nuestra razón, si hablamos de la dimensión intelectual de nuestra vida de fe, antes que hablar de contenidos, antes que hablar de enunciados, antes que hablar de cosas que no están claras, me parecía a mí que el primer punto tenía que ser empezar hablando de las preguntas. Lo primero que dispara siempre la búsqueda en el hombre es la pregunta, es el interrogante. Y lo interesante es que frente a tantas críticas que uno podría pensar, entonces ser religioso es no preguntarse más nada, no cuestionarse nunca nada, no dejar ningún espacio para que haya alguna grietita donde alguien se pueda de golpe sentir interpelado frente a algo. Frente a eso, en cambio, es muy interesante ver que la Biblia está llena de preguntas, está llena de interrogantes, está llena de cuestionamientos, algunos con respuestas más claras, otros no tanto. Hay una potencia profunda en las preguntas para dinamizar la vida. Y en el Evangelio de Juan, no voy a leer ahora el texto, pero sí, les recomiendo que después lo retomen. No sé si tienen presente el primer encuentro de los discípulos con Jesús. Juan el Bautista está con dos de sus discípulos, lo ve a Jesús, dice, ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos se le acercan y Jesús les pregunta, ¿qué están buscando? Esas son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Las primeras palabras de Jesús no son una declaración de quién es Él, no son tampoco una afirmación de la fe, son un interrogante. ¿Qué están buscando? Los pone en contacto con sus inquietudes más profundas. Y ellos, rápidos para retrucar, dicen, Maestro, ¿dónde vives? Y entonces Jesús no da tampoco una respuesta inmediata, sino que invita a vivir una experiencia. Vengan y lo verán. Entonces quizás el punto de partida sea darnos cuenta que nuestra fe no le tiene miedo a los interrogantes, no le tiene miedo a las preguntas, no le tiene miedo al cuestionarse las cosas. Y no en un sentido meramente, digamos, discursivo, sino de los interrogantes más profundos, de los que tocan el corazón. Yo pienso más de una vez que sería buenísimo hacerse un retiro, por ejemplo, con las preguntas de Jesús, porque te tira una y te deja de cama, digamos, ¿no? ¿Qué querés que haga por vos? ¿Crees que puedo hacer esto? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿También ustedes se quieren ir? ¿Qué están buscando? Las preguntas son fundamentales para entender entonces como primera cosa, digamos, que la fe cristiana no tiene temor a estos interrogantes y que inclusive los toma como algo valioso para el camino de la persona. Y entrando entonces un poco más profunda en el tema que nos ocupa hoy, nos metemos entonces en el discurso sobre la fe. Entonces, ¿qué significa para nosotros creer? Preguntarnos si la fe no está reñida con interrogantes y con preguntas, ¿qué significa entonces para nosotros creer? ¿Qué es la fe? Y la respuesta, como las cosas de clickbait en internet que dicen, la receta para hacer no sé qué cosa, ¿saben cuál es tal cosa? La respuesta les sorprenderá, digamos, ¿no? A veces nos pasa esto también, tenemos una cierta presentación de lo que es la fe, que es verdad que muchas veces está teñida de un cierto intelectualismo, ¿no? De una visión demasiado a veces intelectual. Tenemos a entender la fe, primero que nada, como el asentimiento racional a una serie de verdades. Yo creo en Dios, pero muchas veces, dice mucha gente, pero muchas veces eso es más una afirmación, digamos, de tipo racional, como diciendo, yo creo que Dios existe, yo creo en la posibilidad intelectual de que Dios esté ahí. Sin embargo, la Biblia nos presenta la fe de otra manera. La fe para la Biblia no es, en primer lugar, esa afirmación intelectual de la existencia de Dios, sino que es un vínculo personal. Un vínculo personal sobre el cual vamos a ir profundizando, pero para el cual primero tenemos que dar algunos pasos previos, de lo que, como se dice a veces, se hablaba antes de los preámbulos de la fe, el vestíbulo, ¿no? lo que te va a llevar después a entrar. Entender entonces que la fe es un vínculo personal con Dios, nos lleva a mirar el corazón del hombre y a encontrar en el hombre una apertura natural a Dios. El hombre es, dicen algunos, no, el hombre es capaz de Dios. En el hombre hay una apertura que Dios mismo le regala, que esto se puede decir de un montón de maneras, como los que desarrollaron muchos de estos temas fueron teólogos alemanes, y vieron, los alemanes son gente especializada para agarran las cosas así, ¿no? Entonces lo dicen a veces de maneras un poco, no sé, algunos hablan de la potencialidad sobrenatural, de la capacidad trascendental, etcétera, etcétera. Lo importante es entender que que para la mirada cristiana, en el hombre está ya puesto en el corazón esa capacidad para abrirse a Dios. Hay algo en el hombre que lo hace hacerse esa pregunta por el sentido definitivo de las cosas. Hay algo en el hombre que lo lleva a estar inquieto, que lo lleva a buscar, que lo lleva a interrogarse. Y esto en la filosofía, en la literatura, en un montón de maneras se presenta de modo distinto, pero siempre aparece un poco esto. Hay algo que nos mueve a buscar más, a preguntarnos por el sentido último de las cosas, a buscar cuál es el sentido de la propia existencia, preguntarnos el porqué por las cosas importantes de la vida, por el mal, por el amor, por la libertad, por la justicia. Todo eso nos habla de un deseo profundo de encontrar el fundamento último de las cosas. El hombre es capaz de Dios, dicen algunos. Entonces, el hombre tiene en su corazón ese anhelo. Y esto quizás sea lo primero, ¿no? El hombre es, en potencia, cualquier hombre es creyente. En potencia cualquier hombre tiene esa capacidad, ese don. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. Una cosa que no dije yo, mi idea no es que voy a hablar de acá hasta las 9:30, sino voy a hablar un ratito, presentar algunas de las cosas que traje, pero después me parece que lo más interesante es que podamos tener algún diálogo, que surjan los interrogantes que tengan ustedes. No digo que voy a poder responderlas a todos, pero bueno, tratar de hacer algo con eso. Y también, si hay algo que no se entiende, levanten la mano, me lo dicen, yo no tengo problema en frenarme. Sí. Va a haber material sobre esto después, sí. Después yo voy a dejar algo. Ya está el resumen Leroux casi sistematizado y preparado. Entonces, del lado del hombre, esta capacidad de encontrarse con Dios. Del lado de Dios, la fe como, digamos, nosotros creemos en un Dios que nos sale al encuentro, que nos viene a buscar, que de distintas maneras sale a encontrarse con el hombre. Por eso la Biblia, por eso para nosotros la Biblia no es una serie de afirmaciones, sino que sobre todo es un relato. Hay un montón de géneros literarios en la Biblia. Hay poesía, hay sabiduría, hay consejos, hay canciones, pero ciertamente el que predomina es el relato, es la narración. ¿Por qué? Porque del mismo modo que uno puede, vieron, si vos le preguntás a alguien, ¿cómo es tu relación con tal persona, con un amigo, con tu pareja, con tu familia? Podrás dar alguna descripción conceptual, podrás decir, y mi relación con mi familia es así y asá. Pero en general lo que más natural nos sale es relatar, empezamos a contar cómo nos conocimos, cómo nos hicimos amigos, qué historias vivimos que nos fueron justamente transformando de desconocidos en personas cercanas. Dios nos sale al encuentro, hace historia con nosotros, se va revelando, vamos a hablar un poco más de eso en el próximo encuentro, pero se va manifestando y se va donando al hombre para establecer un vínculo con nosotros. La fe entonces no nace de, digamos, no es una cosa simplemente unilateral del lado del hombre que busca a Dios, sino que es sobre todo Dios que nos sale al encuentro, que nos viene a buscar, que se manifiesta, que se revela. Para que vos puedas conocer a alguien, lo primero y fundamental es que lo puedas conocer, que el otro se te revele, se te manifieste. Si el otro no se abre a vos, no podés construir una relación. Y esto Dios lo sabe muy bien. Por eso podríamos decir que toda la Biblia es un largo camino que Dios va haciendo para relacionarse con nosotros, para que lo conozcamos y para que creamos en Él, para que confiemos en Él, para que confiemos en su proyecto, en su promesa, y nos vayamos adhiriendo a eso. San Ireneo, un santo de los primeros siglos, lo decía de un modo muy lindo. Decía, Dios se acostumbra al hombre y el hombre se acostumbra a Dios. Eso que podríamos decir que es el proceso, el arco de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, es también lo que vamos viviendo nosotros en nuestra vida personal. Nosotros vamos descubriéndolo a Dios, vamos haciendo proceso, y como todo proceso, no es una cosa prolijita, lineal, donde vamos haciendo escalón 1, escalón 2, escalón 3, no es como un videojuego, digamos, no hay niveles, sino que, como suele pasar en cualquier historia humana, está lleno de avances y retrocesos, de alejamientos y cercanías, de momentos de oscuridad y también de momentos de mucha luz. Por todo esto, una de las cosas fundamentales que el cristianismo siempre tomó como punto culminante era que la fe es antes que nada un regalo, es un don. Dios viene a donarse y por eso mismo nos dona inclusive la capacidad de que nos encontremos con Él, de que confiemos con Él. Esto se entiende mejor si se lo entiende desde la lógica del amor. Para que yo pueda confiar en vos, primero necesito descubrir que vos me querés, que querés mi bien, que querés acompañarme, que querés estar conmigo, que no tenés otras intenciones. Solo el amor es digno de fe, va a decir un teólogo en el siglo XX. Solo el amor es digno de fe. El amor de Dios despierta la fe y la confianza y va generando esta relación personal. Y esto es puro regalo. Ahora, que la fe sea un don y que la fe sea esta realidad más interior de la persona, porque eso es quizás lo que uno dice, ¿no? La fe es esta convicción profunda, esta adhesión a Dios y a su palabra, no quiere decir que no tenga ninguna apoyatura externa. La fe se va generando por la acción de Dios, es cierto, Dios nos regala el don de la fe, pero esto se hace a través de signos externos. Dios nos trabaja por adentro, pero nos va regalando de modo visible signos exteriores que son los que disparan en general nuestros procesos de fe. San Pablo mismo lo va a decir en un momento, ¿cómo dice él que es el gran maestro en el tema de que todo es gracia y que la gracia de Dios es la que nos salva? Al mismo tiempo dice, ¿cómo va a creer la gente si nadie les predica? Hace falta que alguien vaya, que hable, que sea un signo externo de esta fe que se va produciendo en el corazón. Por eso podemos ver que en la Biblia Dios va dando signos de su presencia. Dios acompaña y libera al pueblo. Dios acompaña y saca al pueblo, acompaña al pueblo cuando se van al exilio. Dios que acompaña y que se muestra presente en los momentos de oscuridad y también en los momentos de alegría. Esos son los signos que el pueblo ve en su historia y que le hacen confiar y creer. Y el punto culminante de todo esto es Jesús. Jesús que es el don de Dios más pleno a los hombres, es el que viene a mostrarnos cuánto nos quiere Dios, es el que es Dios que se abre plenamente, es Dios que se comunica totalmente y al mismo tiempo es la respuesta más plena del hombre a Dios. Jesús viene a suscitar la fe, pero al mismo tiempo es la expresión más plena, más perfecta, más profunda de la confianza humana. Es Dios que nos dice, aquí estoy, y es el hombre que le dice a Dios, aquí estoy, y aquí están mis hermanos también. De ahí que en Él encontramos esta plenitud de este camino que Dios va haciendo, pero también del camino que vamos haciendo nosotros. Por eso es tan importante para nosotros Jesús como centro de nuestra fe. En Él encontramos esta plenitud de los dos lados. El mensaje de Jesús que nos invita a confiar y nosotros que nos animamos a responder. Entonces, llegando a esto, llegando a este centro, digamos, aparece ahí sí la cuestión de qué significa creer. Como les decía antes, en la Biblia la fe no es tanto una afirmación de conceptos, de yo creo que Dios existe, sino que sobre todo es confianza. Y en el camino de Jesús esto se nota clarísimo. Porque Jesús, si hay algo que pide, digamos, es esta fe y esta confianza. Y no está hablando de una cuestión intelectual. ¿Se acuerdan de Pedro caminando sobre las aguas? Pedro lo ve a Jesús que camina sobre las aguas, le dice, si sos vos, mandame ir a tu encuentro sobre las aguas. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Dice... ¿Dudar es el verbo que usa ahí la Biblia? Dice que empieza a ver la tormenta y eso. ¿Y qué le pasó ahí? Se asustó. Y en ese momento dice, Jesús pega el grito, ¿no es cierto? Jesús dice, enseguida le tendió la mano y lo sostuvo y le dice, hombre de poca fe. Y él dice, ¿por qué dudaste? Pero en sí no es una duda de tipo intelectual. No es que dice, no es que en ese momento dijo, ¿existirá Jesús o no existirá? El tema no es ese, el tema es el temor. Pedro se llena de miedo porque empieza a ver la tormenta y deja de verlo a Jesús. Y entonces se llene de temor. Y ahí se viene abajo como una bolsa de ladrillos. La fe en la Biblia es antes que nada esta entrega existencial, y por eso lo opuesto en la Biblia a la fe no es la duda, sino el miedo. El temor es lo que frena el camino de la fe de las personas. El miedo es lo que impide que la gente se entregue plenamente a Jesús. No hay tanto una cuestión entonces en primer lugar, ¿no? Esto es importante, de orden intelectual, sino más de orden existencial. Lo primero en la fe, lo que sustenta a todos los demás, es este confiar en Dios. Yo confío en Dios, yo le creo, podríamos decir. Más que decir yo creo en Dios como diciendo yo creo que Dios existe, yo le creo a Dios, yo confío en Él. Hay una confianza que se apoya en la persona. Y recién entonces, y este es como el segundo momento, recién cuando uno dice, bueno, porque le creo a Jesús, creo lo que Él me dice, creo que su propuesta tiene sentido, creo que lo que Él me pide, aún en los momentos en los que se pueda hacer difícil, complejo, desafiante, creo igual que esto que Él propone es lo mejor para mí, que su mensaje, su palabra, es lo mejor para mí. Y esto, además, se va dando siempre al interior de una comunidad. Porque esto viene, ¿no es cierto? Jesús no enseña en el vacío, ni daba, por decirlo así, Jesús no daba clases particulares, ¿no? Todo lo hacía siempre en comunidad. Todo lo hace, ¿por qué? ¿Porque era más práctico? No. Porque es parte del aprendizaje mismo. Y por eso mismo también, y esto a medida que pasan los tiempos, y especialmente en este último siglo, digamos, se vuelve especialmente complicado, porque todo va llegando mediado por la comunidad. Es la comunidad la que va enseñando a los que van llegando a que se encuentren con Jesús, a que se relacionen con Jesús, a que celebren la fe como Jesús querría, a encontrar esos puntos fundamentales de la vida de fe, tanto en el plano moral como en el plano espiritual, como en distintas dimensiones de la existencia cristiana. La fe en Jesús, y siempre es en Jesús, viene mediada por la iglesia que anuncia. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan de Tomás que no cree? Tomás, a los que no les cree en realidad, es a los discípulos. Cuando llega Jesús, al toque, así, Señor mío, Dios mío, una de las confesiones más lindas de la fe de la iglesia. Pero el problema era, y por eso Jesús le dice, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. La fe que le falta a Tomás es esa fe en la comunidad, esa fe en la iglesia, esa fe en esa comunidad de creyentes frágiles. Obviamente es más fácil creerle a Jesús que te viene a hablar en vivo y en directo que a los pobres tipos que vos conocés y que aparte hace 2 días nomás lo estaban negando a Jesús, ¿no? Entonces es comprensible la fragilidad de Tomás, pero es muy importante también descubrir esto. Esto siempre viene mediado por la iglesia. Y en ese camino nos vamos encontrando, y obviamente acá no vamos a recorrer los 2000 y pico de años de historia del cristianismo, pero en ese camino entonces se va generando esta tradición en torno a esta doble dimensión. Creemos para entender, es decir, la fe, el encuentro con Jesús, este encuentro de confianza con Él y con su comunidad, nos abre la mirada. Nos transforma, nos convierte. Ustedes saben que en la Biblia conversión no quiere decir tanto cambio de actitudes, que es lo que solemos pensar, ¿no? En general, cuando hablamos de conversión, pensamos, voy a comer, no sé, voy a privarme de postres esta cuaresma. No es lo que yo hago, claramente, pero digamos, ponele, ¿no? Como se dice ahora. Voy a tratar de hacer tal cosa o tal otra. Pero en la Biblia, conversión, que la palabra en griego es metanoia, quiere decir renovación de la mentalidad. Tiene un tono distinto, no tiene tanto que ver, en primer lugar, con un cambio moral, sino con una actitud nueva que abre la mirada a este mundo nuevo que Jesús viene a traer. Jesús viene a abrir los ojos. San Pablo dice, al que se convierte el Señor, se le cae el velo. Nos regala una manera nueva de mirar y por eso mismo de pensar. Entonces quizás en un primer momento, cuando hablamos de creer para entender, quiere decir esta mirada nueva, esta revelación del sentido último de las cosas que Jesús nos viene a traer. Jesús que revela, como va a decir el Concilio Vaticano II, el sentido último del hombre, que nos revela el sentido último de la existencia. Jesús que nos viene a hablar de quién es Dios. A Dios no lo ha visto nunca nadie, dice el Evangelio de Juan. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Si queremos saber, no, dice un escritor, lo decía muy lindo, decía, no es tan importante entender que Jesús es Dios, sino que Dios es Jesús. Que Dios, el modo que tiene de revelarse, de comunicarse, de acercarse a nosotros, es el modo que Jesús tiene con la gente en el Evangelio. Jesús que nos viene a revelar el sentido del mundo y de los vínculos, de los lazos. El reino que Jesús trae es un mundo de hijos, dice un exégeta. Es un mundo en el cual todos nos miramos y descubrimos que ya no somos competidores, sino hermanos. Jesús viene, en una palabra, a abrir nuestra mente en el sentido más profundo. No en el sentido simplemente del pensar discursivo, digamos, de los argumentos y de los contenidos, sino en el plano de la mirada profunda que todos tenemos sobre las cosas. Sobre quién es Dios, sobre quiénes somos nosotros, sobre qué es este mundo que nos rodea, cuál es nuestra misión, etcétera, etcétera. Entonces, creemos para entender. Nosotros creemos que nuestra fe no es una especie de agregado que se nos pone, digamos, como una especie de cubierta sobre nuestra cabeza, sino que es algo que transforma toda nuestra manera de entender la realidad. Nos revela cómo todo está conectado de un cierto modo, nos abre puertas. Nos abre puertas. Creemos para entender. Pero también, y esta es la otra parte, entendemos para creer. Porque si la fe nos abre a todo este mundo, entonces nos dinamiza, nos pincha, nos interpela. La fe no es una anestesia, al contrario, es un potente despertador. La fe nos pone delante de preguntarnos sobre las cosas. Y esto en un doble sentido. Nos pone delante de una pregunta sobre el fundamento de nuestra fe hacia adentro. La fe nos compromete a ir buscando y a preguntarnos, y esto no quiere decir que todos nos tengamos que poner a estudiar teología, sino en el sentido de que todos tenemos que ir haciendo nuestra búsqueda también de madurez en esta dimensión de nuestra propia fe. Cómo vivimos nuestra relación con Dios, cómo vivimos nuestra relación con la Iglesia, cómo nos plantamos frente a nuestros propios procesos, nuestras crisis, nuestros crecimientos. Todo eso tiene también una dimensión intelectual, de ir buscando un sentido, de ir buscando quien nos ayude. Habrá momentos de fe ciega, habrá momentos de mandarse, digamos, y de lanzarse sin ver, pero siempre es real que la fe nos va invitando a que podamos ver el hilo que va atando todas las cosas, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Es un poco el camino de Emaús, ¿se acuerdan? Era necesario que el Mesías pasara por todas estas cosas. Ese era necesario, es como decir, esto tiene un sentido, esto tiene un plan. Y se toma todo ese largo camino de Jerusalén a Emaús para explicárselos. Ese es el camino que nosotros hacemos también con nuestra vida. Entendemos para creer. En un plano más, si quieren, más estrictamente intelectual y racional, esto también implica todo el trabajo por ir puliendo nuestra comprensión y nuestra manera de hablar sobre Dios. Esto ustedes saben, en los primeros siglos se manifestaba muy claramente con todo el tema de las herejías. Vieron que uno dice a veces jorobando, estoy medio hereje, qué sé yo. Pero, ¿cuál era el tema con las herejías? El problema era que aparecía alguien que decía algo sobre Jesús o sobre el Espíritu Santo que en el fondo tapaba la verdad sobre Jesús. Por ejemplo, lo que es genial es los nombres de todos estos herejes, porque uno dice, ni con un generador de palabras aleatorias te inventás los nombres que tenían algunos de estos tipos, ¿no? O los nombres de... Por ejemplo, de algunos de los grupos. Había un grupo que eran los neumatómacos, posta. Y los neumatómacos decían que el Espíritu Santo no era Dios. De hecho, neumatómaco quiere decir eso, el que quiere matar al Espíritu. ¿Vieron? La tauromaquia es la corrida de toros, la neumatomaquia es el deseo de matar al Espíritu. Entonces, ¿qué pasó? Los padres, los cristianos de ese tiempo empezaban a decir, no, pero pará. Si diviniza y el Espíritu Santo viene a transformarnos, a hacernos más semejantes a Dios, a hacernos más parecidos a Jesús, entonces acá hay algo de Dios. Entonces tenemos que ponernos a debatir y discutir para que eso no se pierda. O de un modo más, quizás que se pueda entender mejor, muchas de las disputas de los primeros siglos eran en torno a la persona de Jesús. Algunos decían, Jesús no era tan hombre. No, esto era el docetismo, digamos, que decían, Jesús parecía hombre, pero no era hombre. Era 100% Dios. Y entonces decían, ¿y en la Biblia qué hizo? ¿Y en la cruz qué hizo? Y como que fingía, posta, decían eso, ¿no? Entonces uno dice, pero si Jesús no es plenamente hombre, hay algo nuestro que no se salvó. Y sacan una frase que es de las frases más lindas del cristianismo porque sirve para un montón de situaciones de la vida. Decían, lo que no se asume no se redime. Si hay algo de Dios, que la humanidad, que si hay algo de nuestra humanidad que Dios no tomó en Jesús, hay algo nuestro que se queda sin salvar. Hay una parte de nuestra vida que no entra en comunión con Dios. Y esto es terrible, esto no puede pasar. De ahí que hubiera concilios, discusiones, debates, peleas, intrigas, porque estaba esta comprensión y lo más loco era que realmente era una discusión en esa época, hoy nos sonaría medio raro, pero realmente a mucha gente le preocupaba esto, que quedara esta claridad con respecto a estos temas. Gregorio de Nisa, uno de los padres de la iglesia, de los primeros grandes teólogos, tiene un texto genial que dice, vas al carnicero, le preguntas cuánto está la carne y te dice, el padre es más importante que el hijo. Y después vas al verdulero y el verdulero te dice, el hijo es igual al padre, ¿no? O sea, realmente estaba muy metido en la cultura de ese tiempo. Y aunque quizás a nosotros estas discusiones nos sean medio lejanas, lo que sigue siendo verdad es que siempre está la necesidad de que profundicemos en nuestra fe y que podamos entender, que podamos tener cada uno en la medida de sus posibilidades, de su vocación, de su camino, tener una claridad con respecto a estos núcleos de nuestra fe y entender cómo están conectados para que justamente no haya una parte de nuestra vida donde nosotros nos quedemos sin experimentarlo a Dios. Les pongo un ejemplo que quizás sirva. Una palabra que aparece de muchas maneras en la Biblia y que aparte se la entiende de muchas maneras según quien te la diga, es hablar del mundo. ¿Qué pasa? El mundo para algunos aparece, por ejemplo, se los cuento a los más jóvenes, digamos. Por ejemplo, había una época donde te decían que el mundo era uno de los enemigos del hombre. Y entonces, claro, pero era una cierta visión del mundo. En realidad, uno podría decir, según la Biblia, que es todo lo que en la cultura, en la sociedad, se opone, digamos, a este plan de amor que Dios tiene para los hombres, todo lo que de alguna manera se enfrenta a una visión que defienda la dignidad de la persona, su valor, su libertad, todo lo que de algún modo hiera el camino de fe, eso se podría decir que es lo mundano, que es el mundo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esto no te lo cuentan. Y entonces, ¿qué pensás? Que el mundo es el mundo como lo entendemos todos, que es la realidad exterior, lo que nos enfrentamos día a día. Y ahí, ¿qué pasa? Uno se encuentra muchas veces con gente que piensa que seguir a Jesús implica cortar con el mundo que nos rodea. De un modo u otro pasa esto, ¿eh? Uno lo dice así, que lo pongo medio exagerado, pero ocurre. Nos pasa, lo voy a poner del lado de mi gremio para que se entienda a veces mejor. Por ejemplo, una cosa que nos puede pasar a veces a los curas es lo de pensar que, bueno, yo me encuentro con Dios en la oración y en la misa y eso, y después el resto del día trato de sobrevivir. Y claro, es terrible eso, porque si Dios solamente me lo encuentro ahí y no en todo lo demás, que es el 80% de mi día, entonces yo voy a terminar pensando que las cosas de cada día atentan contra mi relación con Dios, que puede haber ciertas relaciones que atentan contra mi relación con Jesús, o ciertas actividades. Y no estoy diciendo que todo sea igual y que todo sea buenísimo, pero si el punto de partida es ese, sonamos. Vamos a vivir en la tensión de pensar que hay una parte fundamental y que ocupa mucho espacio de nuestras relaciones, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, que nos juega siempre en contra. ¿Se ve entonces cómo a veces una cuestión conceptual puede influir mucho en nuestra vida de fe? Entonces, tener a veces una mayor claridad sobre estas cosas, sobre los fundamentos, podríamos decir, se vuelve muy, pero muy importante para que tengamos una fe sana y saludable, digamos, ¿no? Y que nos haga bien. Esta es como una parte de esta dimensión de entender para creer. La segunda parte es hacia afuera. San Pedro dice en la primera carta, estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza. Una expresión lindísima. El cristiano es alguien que está llamado, y lo sabemos, a evangelizar, a compartir su fe con los demás, a anunciar de un modo u otro a Jesús. Está llamado a ser fermento, a ser sal, a ser luz. Ahora, el gran tema es cómo hacemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la manera de acercarnos a los demás? Y acá es donde aparece también la necesidad de presentar nuestra fe de un modo razonable. No porque, y a ver, acá quisiera ser muy claro, no porque sea obvia la fe, no porque todo lo que hablamos en nuestra fe sea obvio para los demás, no se trata de eso, sino de, a la hora de dialogar con los demás, poder mostrar el sentido, poder compartir la experiencia, poder tender puentes. Y acá es donde aparece una cuestión, dos cuestiones diría, muy importantes. La primera es, retomo esto que hablaba del mundo recién, si yo pienso que el mundo que me rodea es un desastre y que Dios no está, que en el fondo es como decir, Dios no está presente en la realidad externa a mí y a la iglesia, a los que creen en Jesús, y ya vamos a arrancar medio mal, porque entonces, ¿para qué vamos a ir a dialogar, primero que nada? O en todo caso no va a ser un diálogo. Yo voy a ir a dar clase, o a bajar línea, o a tirar la posta, pero no voy a estar viviendo un encuentro con el otro. Y ahí va a ser muy difícil que la cosa pueda ir adelante. Entonces, hay que acordarse acá que nosotros creemos en una verdad, y esto es real. Creemos que la verdad es algo posible de alcanzar, pero además creemos que esta verdad para nosotros es una persona. Porque para nosotros la verdad no es simplemente un enunciado. La verdad no es Dios existe, se reveló en Jesús, hay que creer en Jesús. La verdad es Jesús mismo, es su persona con la cual nosotros, con quien nosotros nos hemos encontrado. Y entonces hay que ver cómo es Jesús esta verdad. Porque Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no anda por ahí dándole martillazos a la gente, digamos, ¿no? Esto es muy interesante y me parece que es muy importante a la hora de pensar, digo, y todos lo sabemos por los debates que hemos tenido como sociedad en estos últimos meses, por los que tendremos en otros momentos, por los que han habido antes de eso también. Si yo pienso que ir a anunciar la verdad es ir a blandir un garrote, entonces hay algo fundamental de nuestra fe y del modo racional de presentar la fe que yo todavía no entendí. Más todavía, cuando la violencia se introduce en la presentación de la verdad, en el fondo hay una desconfianza de la verdad. Desconfío de la capacidad que la verdad tiene de brillar por sí misma. El desafío sí será pensar cómo hacer para encontrar los puentes, para acercarse, cómo hacer para conectar con la gente, y ahí es donde entra el segundo tema, que es que somos invitados a dialogar. Hace más ya de un poco más de 50 años, Pablo VI, que fue uno de los papas, ustedes saben que hace más de 50 años los obispos de todo el mundo se reunieron en Roma para hacer lo que se llamó el Concilio Vaticano II, que fue un momento en el cual la Iglesia dijo, paremos la pelota, ¿qué decimos de nosotros mismos? ¿Cómo nos ponemos al día? ¿Cómo nos ayornamos frente a este mundo que está cambiando tanto? Y en medio de eso, y seguimos tratando de bajar lo que el Concilio nos propuso, Pablo VI, que fue el segundo papa que guió el Concilio, el que lo convocó fue Juan XXIII, él murió un par de años después y Pablo VI lo llevó a su consecución, escribe un texto lindísimo que les recomiendo vivamente, que se llama Ecclesiam Suam, donde en un capítulo dice, el modo en el que la iglesia de hoy se acerca al mundo que lo rodea es el del diálogo. El modo en el que la iglesia, el nombre es Ecclesiam Suam, S-C-L-E-S-I-A-M, separado Suam. Vieron que los documentos siempre, el título de los documentos son las primeras palabras en latín, porque el texto original siempre se escribe en latín. Y él dice, ¿cómo, perdón? Sí, eso, ¿no? Y entonces dice Pablo VI que el modo que tiene que asumir la Iglesia hoy es el de dialogar. Y va enumerando los principios que este diálogo tiene que tener. Y entonces habla, obviamente, del respeto, de la humildad, de la importancia de la afabilidad. En el fondo, de lo que habla es de la importancia de acercarse al mundo que nos rodea, a los otros creyentes, con una actitud, al mundo no creyente, a las personas que no comparten quizás nuestros valores, nuestra fe, con una actitud de amigos y no de temor. Timothy Radcliffe, que es un fraile dominico al cual yo admiro y sigo mucho, retoma este tema y dice que tenemos que dialogar, y que dialogar no puede ser ir a decirle al otro estás equivocado, estás equivocado, estás equivocado, porque eso no es diálogo. Y de vuelta, no hay ahí una verdadera confianza en la verdad. El diálogo tampoco es decir, vos tenés tu opinión, yo tengo la mía, estamos. Es mucho más difícil, es ir confiando en que entre los dos, o entre todos los que vamos haciendo este diálogo, la verdad es algo alcanzable. Y alguno podría decir, entonces que nosotros vamos a decir que nosotros no sabemos cuál es la verdad. No se trata de eso, no se trata de negar lo que nosotros creemos como verdadero. Sí me parece que implica el reconocimiento de que más de una vez no tenemos la lucidez suficiente, no siempre sabemos cómo presentar ciertos aspectos de nuestra fe, o también saber que frente a un mundo que nos rodea y que cambie, frente a desafíos que todavía no hemos tenido que vivir, entonces nosotros también tenemos que hacer un camino de humildad, de repregunta y de búsqueda. Justamente porque creemos para entender, pero también necesitamos entender para creer. Creo que entonces el desafío que tenemos hoy como cristianos es justamente el de recordar que nuestra fe, justamente porque es fe verdadera, nos llama también a ser personas profundamente racionales. Que la fe nos pide un nivel de seriedad y de madurez para que podamos ahondar en estas cosas. Y esto, y me gustaría decirles, bueno, y esto es fe, esto es laburo, hay que laburar, hay que sentarse un poco, hay que sentarse y leer de vuelta, cada uno en la medida que pueda, pero me parece que en este momento en el cual culturalmente dialogar se hace cada vez más difícil, donde en Occidente en general se ve un oscurecimiento del tema del diálogo y donde en Argentina además vemos que esto nos resulta muy difícil, quizás más allá del punto de vista de cada uno, lo que seguro podemos ofrecer como creyentes es una confianza profunda en la verdad, en la capacidad del ser humano para encontrarla, y en la capacidad de hacerlo en comunidad. La Iglesia, decía Juan Pablo II en Fides et Ratio, que fue el documento que escribió sobre los diálogos entre la fe y la razón, no se asusten, después voy a pasar todos los títulos de estas cosas en latín, pero decía que la Iglesia comparte la lucha de la humanidad, la lucha en el sentido de ese ascenso, ¿no es cierto?, la lucha como quien lucha subiendo una montaña, en la búsqueda de la verdad. Y dice que lo que tiene la Iglesia que hacer no es imponer la verdad, no lo dice así, pero dice, lo dice de un modo muy lindo, dice que la Iglesia ha recibido la misión del servicio de la verdad. No es la dueña de la verdad. En todo caso, ha recibido un anuncio verdadero como depósito y está llamado a ponerse a su servicio. Es una cuestión, puede parecer una sutileza, pero me parece que es muy importante. En una palabra, es confiar en que el mismo Dios que nos ha dado la fe es también el que nos ha dado la razón. No son dos dioses distintos. No hay dos verdades. No hay un agregado, como les decía hace un rato, que se nos impone. Hay un Dios que nos dona la fe para abrir nuestra mente y nuestro corazón a una mirada más profunda sobre la realidad, y que desde ahí también nos impulsa a buscar con nuestra razón la verdad. Al interior de la fe, para fundamentarla mejor, para descubrir cómo una cosa se conecta con la otra, para encontrarnos frente a las problemáticas que también como Iglesia tenemos que encarar, que van cambiando, porque no son las mismas preguntas las que tenemos hoy frente a la fe que las que tenían hace 500 años, que la que tenían en los primeros siglos del cristianismo. Hoy también hay interrogantes internos de la Iglesia y frente al mundo que nos rodea. Mostrar que nuestra fe no es fanatismo, sino que es profundamente humana. Y porque es profundamente humana, confía en la capacidad del ser humano de encontrar la verdad, de fundamentarla y de presentarla, de dialogar en torno a ella. Hasta acá llego yo, pero quedaría abierto ahora a preguntas. Me parece, en general, es la parte más interesante, ¿no? Cuando salen las preguntas que tiene cada uno. Así que por ahí yo le voy pasando el micrófono al que tenga alguna pregunta y vemos qué podemos hacer. Pensando en esto de entender para creer y creer para entender, te pregunto, ¿Jesús tenía fe? Me están llamando. Bueno, es una muy buena pregunta. Si uno la entiende, la fe, como esta mirada de decir, bueno, creo en algo que no he visto plenamente, que no he visto totalmente, entonces uno diría, bueno, no, hay una intimidad entre Jesús y el Padre distinta. Ahora, una fe entendida como confianza, como esta actitud de confianza existencial, sí, por supuesto, es como el corazón de la experiencia de Jesús, ¿no es cierto? Esta certeza de que Dios es Abba, es Papá, en el cual yo puedo confiar, que tiene en sus manos mi vida, y eso es lo que de hecho, digamos, el centro del mensaje de Jesús es esa paternidad de Dios que se manifiesta en el reino, ¿no? Que viene a mostrar. Claro. ¿Cómo? Cuando hablamos de la conciencia de Jesús, en realidad cuando hablamos de la conciencia de cualquiera, estamos metiéndonos siempre en un tema delicado, ¿no? La Biblia dice en un momento que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, creemos en un Dios que va asumiendo también el camino que vamos asumiendo todos, digamos, cualquier ser humano a medida que crece. ¿Cómo se dio eso después específicamente? Y ya, ahí, no sé, digamos, ¿no? Pero creo que no hay que tener miedo. Que una cosa no esté plenamente desarrollada no quiere decir que no esté ahí. Eso me parece que es algo importante para recordar. Y lo mismo cuando hablamos de Jesús. Yo, a medida, vieron, a ver, pongámoslo, la conciencia que tiene cada uno de la familia en la que está, de la filiación, del vínculo con los padres. Hijos somos desde el momento en el que nacemos. Ahora, nuestra conciencia de quiénes son nuestros padres, de todo lo bueno y también de las heridas que llevamos, nuestra conciencia en cuanto al vínculo que tenemos con ellos, eso va creciendo y se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. Y cuanto más crecemos, si el proceso es sano, digamos, más profundo se hace eso. Y al mismo tiempo eso no quiere decir que digamos, que desde el vamos teníamos todo claro. El vínculo estaba ahí, pero al mismo tiempo la conciencia de ese vínculo se va desarrollando. Es una analogía, ¿no es cierto? Obviamente no es lo mismo, pero me parece que ayuda a entender. ¿Qué haces, Mary? Bien. La fe como un modo de vivir cristiano. Como que nos hablaste de ser cristianos también y formar parte de una comunidad y de una iglesia. Nos implica un compromiso, ¿no? Como uno dijiste, implica ponernos las pilas y hay que agarrar un poco el toro por las astas, implica un esfuerzo. En ese esfuerzo encuentro un cumplimiento, que hay, que existe un orden y unas pautas, y que a veces en este proceso de fe, por ahí los que nos tocó estudiar mucho más doctrinalmente en la historia, la religión, y los que después la pudimos vivir desde otro lado, ¿dónde está ese límite entre el cumplir pautas y normas como ir a misa, como, y en donde eso de repente se licúa en una relación con Dios, que está buenísima, que la podemos transmitir, pero que te encontrás con alguien y dónde? Y tampoco desde ese límite de afuera, ¿no? Pero tampoco el bajar línea y no, si no vas a misa el domingo es pecado mortal y te fuiste al infierno. Pero ¿dónde está ese límite de la norma y de poderla vivir también desde la obediencia, desde el amor, como teoría? Me parece que en realidad es como una doble pregunta, porque un tema es cómo lo vive uno y después también cómo haces para presentárselo a los demás, ¿no? ¿Cómo lo vive uno? Y yo te puedo decir como lo vivo yo, con unas cuantas tensiones, digamos, a lo largo del camino. Me parece que es, vieron que les decía al principio, los procesos, siento que ya nos fuimos un poco por la tangente de lo que estamos hablando, pero a ver, los procesos de crecimiento, como les decía, no son una cosa prolija. Entonces, en nuestro proceso, me parece, de maduración en la fe, no es que No es que ni necesariamente todo se va licuando, ni tampoco que todo permanece perfectito desde el principio hasta el final. Sí te diría. Uy. Menos mal que estaba la tapa puesta. Sí, mi familia siempre dice que yo que mi gracia es tirar las cosas, ¿no es cierto? Si estuvieran acá dirían clásico de Edu. Me parece que no hay una respuesta única a esto porque los procesos son muchos. Pero sí te diría, me parece que no hay que negar el tema de las mediaciones. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Me parece, más que el tema de las normas, que es como un subtema, el tema quizás sea más el tema de las mediaciones de la fe. La comunidad, los sacramentos, la oración, el acompañamiento espiritual, etcétera, etcétera. Cómo uno se planta frente a eso va cambiando a lo largo del tiempo. La norma, y esto es más como un principio, diría, más jurídico que teológico, ¿no? La norma te marca un mínimo. Cuando te dicen no matarás, no sé, vieron, el que mata a alguien va preso. Bueno, uno por suerte en general al principio de arrancar el día no es que decís voy a leer el Código Penal para no olvidarme estas cosas que tengo que hacer sí o sí. Se da como por supuesto que uno lo sabe. Me parece que la norma está ahí. Cuando la Iglesia plantea ciertas normas, y en realidad son relativamente pocas, digamos, ¿no? Es como un mínimo, el tema es ir más allá. El amor siempre te va a llamar. El amor, dice San Pablo, es la plenitud de la ley. Ahora, eso no quiere decir que todo dé lo mismo y que todo sea igual. Pero el proceso en el cual uno va madurando y va resignificando el modo en el que vive esas mediaciones y las descubre desde un lugar de mayor libertad, porque ese es, creo, el desafío, ¿no? En la parroquia donde yo estoy, la gran mayoría de los jóvenes, y hay un montón, no vienen a misa. Y estamos siempre en un diálogo, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Y yo les digo, yo no quiero que vengan a misa para cumplir. El tema es que puedan hacer la experiencia que los vaya llevando a descubrir lo que esto tiene de bueno, de lindo, de valioso. Y entonces quizás el desafío no sea tanto marcarle algo a alguien, que sería como un mínimo, sino más bien lograr que el otro se enamore de eso. La Iglesia, dice Francisco, y lo decía el documento de Aparecida, no evangeliza haciendo proselitismo, que si querés saber, cambiando lo que hay que cambiar, tiene siempre que ver con esto. Hacer proselitismo es querer captarlo al otro, es algo que desde afuera busca imponerse y obligar o forzar, compelir a alguien a hacer algo. La irradiación, la belleza, conmueve desde adentro, transforma desde adentro. Entonces el tema es, ¿cómo hacemos para que la gente pueda descubrir esa belleza y se enamore y se enganche? Todo lo otro es siempre un andamiaje, digamos, ¿no? Es algo que desde afuera sostiene algo que todavía no está lo suficientemente fuerte desde adentro. No sé si te respondí la pregunta igual. Ok. Sí. Ok. Está bueno porque esto lo voy a contar como el ejercicio del día, además. Gracias, Edu. En un momento decías que creemos en una persona, pero no son tres también. Digo, estoy como mezclado, porque entiendo que hay una verdad, pero que a su vez son tres personas en comunidad y en diálogo. ¿Cómo se traspola esto, digamos, a nuestro actuar y buscar en diálogo cotidiano con...? Sí, cuando digo eso es porque siempre el centro, sin negar la igualdad de las tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero es verdad que siempre hay como un punto, digamos, no en el sentido de importancia, sino en el sentido de cómo se fue dando históricamente y cómo suele pasar en el campo de la fe, que es el encuentro con Jesús. Pero siempre encontrarse con Él es encontrarse con los otros también, ¿no? Jesús viene para, digamos, viste esto que dice, el que me ve a mí, hay un momento en la última cena en el Evangelio de Juan que le dicen, mostrarnos al Padre y eso nos basta. Y yo siempre me lo imagino Jesús que se dice, viste que dice, ¿en serio me preguntan eso? Y dice, el que me ve a mí lo ve al Padre, digamos, ¿no? O sea, y obviamente Jesús viene y dona el Espíritu en la Pascua. Pero siempre está como ese centro que es el encuentro con Jesús, que es en la Trinidad el que, digamos, es el lugar por el cual nosotros entramos. Él es la puerta, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos con Él, no para quedarnos solo en Él, pero sí siempre, digamos, es Es como este, digamos, este proceso. Después, en el camino de las personas, se puede dar de modo distinto. Hay gente que arranca haciendo una experiencia de la paternidad de Dios. Hay gente que se acerca, por ejemplo, a encuentros de la renovación carismática y quizás lo que tienen es una experiencia profunda del Espíritu. Pero siempre en algún momento la cosa pasa por... Por eso nos llamamos cristianos, ¿no? O sea, como que hay una centralidad de Jesús, no en el orden de la importancia, pero sí del encuentro, diría. No sé si ahora se entiende mejor. ¿Cómo? Bueno, en realidad cada vez que celebramos cualquier sacramento se imponen las manos. Después está la imposición de manos como oración o el carisma especial que puede tener alguien en la comunidad, en alguna comunidad de sanación. Pero la imposición de manos no es privativa de eso, sino que está en toda la liturgia de la Iglesia. Sí, Joaquín. Esto no hace que esta verdad no sea, o sea, sea una, pero sea tres. O sea, no, estoy mezclado. Perfecto. Estoy tentado de decir, viste, San Agustín decía, si lo entendés no es Dios, ¿no? Entonces quédate tranquilo, pero de vuelta, tiene que ver con esta unidad entre las personas. No hay una ruptura, no es que lo que Jesús viene a traer, que era, por ejemplo, que fue una herejía en un momento, que era el triteísmo, ¿no? Como, bueno, está el Padre, que es un Dios, está el Hijo, que es otro Dios, y está el Espíritu, que es otro Dios. Siempre es tres personas, pero un solo Dios, y por eso no hay una cosa que Jesús pueda hacer que vaya como en contra de lo que el Padre propone, o que el Espíritu haga. El Espíritu, ¿qué hace? Nos viene a traer a la verdad, a llevar a la verdad plena sobre Jesús. Jesús viene a donarnos el Espíritu para que conozcamos a su vez la verdad. Y a tanto Jesús como el Espíritu vienen a hacernos hijos, digamos, a que recibamos la filiación. Entonces no hay una oposición entre una cosa y otra. Es siempre una sola, es una verdad sobre Dios que se va revelando y que se va manifestando, digamos, de distintas formas. ¿Se entiende mejor ahora? Ok. Ah. No sean chupamedias del cura, che, por favor. Mi pregunta es, yo viví cuando era chiquito un catecismo donde todo era doctrina, y después vi, que eran sus últimos estertores, y después una situación donde incluso se da un poco ahora como de desprecio de la doctrina. ¿Cuál es, dónde tenemos que, a la luz de lo que decís, que nuestra fe en definitiva es racional? ¿Dónde está la doctrina y el contenido en todo eso? ¿Qué es lo que estaba bien y cuál debería ser nuestra posición ahí? Está bueno, a ver, es una buena pregunta. Bueno, creo que por lo que yo dije, que claramente yo creo que nuestra fe nos lleva también a una búsqueda intelectual. El tema es desde dónde uno reubica lo doctrinal, digamos, ¿no? A algunos de nosotros, yo también tuve una formación que en el colegio que ponía mucho acento en eso, en las cosas que había que saber. También, por supuesto, y mucha moral también, ¿no? Sobre todo de la sexual. Lo otro no tanto, pero digamos, me parece a mí que muchas veces pasa que cuando cambia, cuando algo en la vida o en la iglesia o en la sociedad cambia, cuando cambia un paradigma, un modo de entender las cosas, suele pasar que los que vienen del modelo anterior, por decir, yo sé que modelo por ahí acá a alguno le hace ruido, no se asusten, también es un término que se usa en teología, digamos, cuando uno vivió otra cosa y cambia la cosa, uno se siente un poco desajustado, ¿no? Uno dice, ¿qué hice? ¿Qué hago con todo este otro bagaje, ¿no?, de cosas que tenía antes? Y ahí el desafío, me parece, desde la fe no es tirar todo, sino decir, a ver, desde esta visión nueva, que a mi juicio, en la iglesia en este último siglo y medio más o menos, o bueno, en el último siglo, ha pasado que ha habido un cambio de paradigma, digamos, de una fe a veces más racional, más intelectual, han aparecido un montón de elementos distintos, un volver a poner el centro en la experiencia, en los sentimientos, en un montón de aspectos que estaban descuidados, tanto en la presentación de la doctrina como también en la pastoral. Ahora, eso no quiere decir que no haya un elemento doctrinal o un elemento de contenidos, por eso decía esto, que no es que no está. El tema es en qué lugar uno lo ubica y si uno logra que eso juegue, que eso entre en diálogo con todo lo otro, que en realidad no es un invento de ahora eso, sino es una cuestión de lo que es la persona entendida como una como alguien integral, que no es simplemente nociones, sino que también es un montón de cosas. Ahora, dicho esto, también diría, el tema no es simplemente que haya también un elemento doctrinal, sino eso, que esté vinculado con todo lo demás. Entender el modo en el que uno plantea eso. No sé si se entiende. Okay. Un poco continuando con esto del doctrinal, me acuerdo, por ejemplo, el tema del limbo, que bueno, hoy hay otros paradigmas, bueno, y el limbo pasó a ser historia, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la comunión, que hoy creo que se está debatiendo el paradigma de si la comunión es un premio para los que se portan bien o es un remedio para los que están mal. Para los más chicos, el limbo no es la canción de Daddy Yankee, es un concepto. Es un concepto teológico que era qué pasaba en un momento, era qué pasa con los chicos que no se bautizan, que no cometieron pecado, pero no están bautizados. Nunca fue doctrina oficial de la iglesia eso, nunca fue magisterio. Fue como una posibilidad que planteaban algunos teólogos. Decían, bueno, habría que pensar ese lugar, que algo de eso aparece en la Divina Comedia, por ejemplo, ¿no? El lugar donde están las almas justas, pero que no habían creído en Jesús. Hoy por hoy, desde una comprensión más profunda de Dios, de su misericordia, hoy se entiende que esa construcción teológica en realidad no cuadra con una imagen de Dios cristiana. El tema de la comunión, perdón, voy a tener que hacer un mínimo, salirme un poquito, digamos, en torno al siglo XVII, si mal no me acuerdo, hubo una herejía que se llamó el jansenismo, que como era una herejía que estaba muy vinculada en el ámbito de lo práctico, digamos, tiñó mucho de la pastoral de la iglesia, en la cual el jansenismo acentuaba mucho el tema de un Dios muy severo, muy rígido. La cruz de los jansenistas, en vez de tener el Cristo así con las manos abiertas, las tenía así como diciendo, bueno, hay salvación, pero tampoco exageremos, digamos, ¿no? Y esto es impresionante porque logró meterse muy profundamente en la mirada y en la espiritualidad de mucha, mucha gente. Y frente a esto aparecieron distintas propuestas pastorales. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús creció mucho como una respuesta frente a esto, por ejemplo. Pero en sí, que la Eucaristía sea un premio para los que se portan bien, no está dicho en ninguna parte. Sí, en cambio, si hay algo que está muy claro es que Jesús viene, lo dice en el Evangelio. Yo no vine para los que están sanos, sino para los que están enfermos. El centro, quizás lo que sí ha pasado con el paso del tiempo, pasó también, y esto ya es, digamos, junto con esto último, con esta visión más severa, más rígida, también hay que irse más atrás a una visión de la Eucaristía, donde en algún momento se la vio como algo que era así tan puro, tan, tan perfecto, que bueno, comulgabas con suerte una vez al año. Y ahí nace también la adoración, ¿no es cierto? La adoración se desarrolla mucho como una especie de alternativa a la comunión. Ya que no podemos comulgar, bueno, adoremos. Y entonces las misas se hacían larguísimas y el sacerdote se quedaba con el Santísimo en la mano durante un montón de tiempo. Por suerte ya no lo hacemos más eso. Pero digamos, a medida que la iglesia va avanzando, se vuelve, me parece a mí, también tiene que ver con muchas cosas, con una pérdida de contacto con la Biblia también, se vuelve a descubrir que el centro, lo que Jesús viene a traer, es misericordia. Y entonces, lo que nosotros decimos cada vez que vamos a comulgar, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es un reconocimiento de que vamos a la comunión para que Jesús nos sane y nos fortalezca, y de que no se trata de que hagamos todo bien, digamos. Quizás lo que ha pasado, yo te puedo decir que yo lo viví de vuelta por la formación religiosa que tuve en el colegio, con todas las cosas buenas que tuvo, pero en esto era también muy así, digamos, ¿no? Para comulgar te tenés que confesar, y yo viví varios años en Italia, y allá pasaba un montón, ¿no? Y a un punto tal que se deformaba la típica, te cuento la típica charla, venía la viejita que también pasa acá, pero allá más todavía, que decía, padre, no fui a misa el domingo. ¿Qué le pasó? Me enfermé. Bueno, pero si se enfermó no hace falta que se confiese. Sí, pero padre, así yo me quedo más tranquila, me dice, ¿no? Me ha pasado 20 millones de veces. Y al principio me enojaba, ahora ya digo, bueno, está bien, le doy la absolución para que la señora pueda ir y comulgar. Pero hay una deformación, es de vuelta, ¿no? Como una deformación conceptual también te termina afectando en tu modo de vivir, de poner en práctica la fe. Lo cual no quiere decir, de vuelta, cuando hablamos de comulgar, obviamente comulgar con Jesús también es comulgar con su proyecto. Y es desde ahí que uno está llamado a revisar la propia vida y decir, a ver, yo estoy llamado a reconciliarme, a pedirle perdón a Dios por las cosas en mi vida que me doy cuenta que todavía no se han abierto a Jesús, al reino, a su propuesta. Ahora, después queda en cada uno ver hasta qué punto eso es tan profundo que uno dice, no voy a ir a comulgar sin antes pasar por la reconciliación. Me parece a mí igual que hoy, me parece que cuando el Papa dice que la reconciliación no es una aduana y que dice que la misa tiene esta dimensión de ayuda, está recordándonos que en realidad hemos a veces vinculado mucho una cosa con la otra. Voy a confesarme para comulgar. Y en realidad no, voy a reconciliarme para reconciliarme, digamos. Y en función de eso, de esa mayor cercanía, me viviré más profundamente no solo la Eucaristía, sino todas las dimensiones de mi vida de fe. Y la misa, de todos modos, no está para que yo vaya porque estoy todo limpito, prolijo, sino porque necesito encontrarme con Jesús y con su misericordia. Y necesito encontrarme con otros que están viviendo lo mismo que yo. Pero bueno, es un tema largo, ¿no? Digamos, no sé si te respondo un poco. Sí. A ver, me excede con mucho esa pregunta porque el miedo y el temor es una realidad que toca un montón de estratos de la persona. Sí te puedo decir que, digamos, la Biblia nos dice y la experiencia de vida, te diría, nos dice que el miedo, y todos tenemos miedos, inquietudes, miedo a mostrarnos plenamente, miedo a mostrar nuestra fragilidad, miedo a fracasar, miedo a morirnos, que en el fondo es como, digamos, cada miedo es como una pequeña participación en la muerte, ¿no es cierto? Es como pensar, si pasa esto, me voy a morir, digamos, ¿no? O sea, uno no lo dice así, pero como que uno siente que hay algo que se termine y que no puede hacer frente a eso. No puede hacer nada frente a eso. La fe lo que nos dice es que es el amor, el que lo dice la primera carta de Juan, ¿no? El amor va arrojando el temor. La experiencia de la fe es este proceso en el cual cuanto más nos vamos dejando amar, más se van disipando también nuestros miedos, nuestras inquietudes. Por eso para el cristiano como que el primer referente del santo es el mártir, ¿no es cierto? Es el que supera el temor más profundo que tenemos todos, que es el miedo a morirnos, por Jesús, por amor a Jesús, no porque sea un Superman, digamos, o una supermujer, porque sabe que su vida está en manos de Jesús. Y por eso mismo, con toda la fragilidad y el dolor y todo que puede tener, se anima y confía en que Dios se va a hacer cargo de él. Pero después, ¿por qué es así? Digamos, bueno, hay un montón de causas, ¿no? Es mucho más complejo, excede mucho lo que yo pudiera llegar a decir sobre el tema. ¿Cómo? Dale, sí. Mi pregunta es, vos dijiste que en la fe son muy valiosas las preguntas, pero ¿hasta qué punto está bueno el cuestionamiento? Porque yo siento que mucho cuestionamiento habla de una falta de confianza. Las preguntas son buenas. Vos sabés que en la parroquia venimos con toda una discusión con todo este tema, porque cuando llegué en uno de los grupos, menos mal que esto, nadie está instagrameando esto, ¿no? Porque ya me veo que salen algún lado y me matan los pies, pero salía mucho el tema de la duda, ¿no? Y como algunos de los, me pasaba con algunos de los coordinadores que decían, no, porque hay que dudar y es re importante, pero no un tema de recibimos la duda que vos traes, sino la duda como instrumento, digamos, como diciendo, te vamos a hacer dudar de todo. Y yo les dije, a ver, paremos un poco, o sea, todos tenemos interrogantes. Yo creo que ese es más bien como el punto de partida, ¿no? Todos tenemos interrogantes y preguntas. Pero sigo que es la pregunta en sí es algo valioso, es algo que dinamiza, en tanto y en cuanto nos dinamiza para buscar y ir llegando a certezas. Quizás no lo expliqué suficientemente bien. Está bueno, la pregunta nos sirve porque si ayuda a explorar. Si querés, si nos ponemos muy precisos, no es lo mismo preguntar que dudar. La duda es la suspensión del juicio. Es yo estoy entre un sí o un no. ¿Creo o no creo? ¿Voy o no voy? ¿Salgo o me quedo? Digamos, y que es terriblemente angustiante, ¿no? En general, una duda, lo que más querés hacer es sacártela rápido. Las preguntas, en cambio, no te ponen en ese estado de parálisis, sino que si las vivís bien, te ayudan a buscar. Te ayudan a ir llegando a certezas. El que te dice, no, yo tengo un montón de preguntas, pero no hace nada, no se pregunta nada, en realidad es un vago, digamos, ¿no? Yo creo que es muy valioso, sí, digamos, aceptar las preguntas como vienen, convivir con las preguntas, como decía Rilke, un poeta alemán, pero no para vivir con eso, sino para que vayan llegando las respuestas. No sé si ahora se entiende mejor. Sí, bueno, de vuelta te diría, yo acá hablaba más de las preguntas e interrogantes, quizás más en este ámbito que hablábamos de las preguntas en el campo de lo intelectual, o sea, que no va a ser siempre lo mismo, no es, por eso te decía la diferencia de la duda, de creo en Dios, por ejemplo, vos decías, es verdad, en una relación, si vos le estás preguntando todo el tiempo a tu novia, a tu novio, ¿me querés? ¿Me querés? ¿Me querés? En una semana te estampan una patada, ¿viste? Y te cortan. Claro, y confirmás lo otro. Ahora, lo que sí es verdad es que en cualquier relación sana, profunda, uno va revisando, che, ¿cómo estamos con este tema? ¿Qué significa esto? ¿Esto que vivimos o que nos pasó? ¿A dónde nos va llevando? Y en ese diálogo, esos interrogantes dinamizan la vida de la pareja, no la amenazan. A veces, y de hecho a veces pasa que ciertos temas no se hablan en una relación y uno está con esa duda ahí, y eso también le hace mucho daño. Cuando vos podés sacar la pregunta, empezás a explorar y podés llegar a certezas, podés profundizar en el lazo, ¿no? Pero que, no sé si acá había una pregunta. No, pero mi pregunta... No, porque yo me quedé en el tema del diálogo. Sí. Iglesia. Me surgió como iglesia en los últimos, a la luz de los últimos hechos cercanos que tuvimos, por ejemplo, con el aborto. Me confrontó mucho y no me he sentido bien, y no sé si como iglesia me sentía que estábamos en un diálogo realmente o en una bandería. Y en una bandería, con una banderita celestita, por ejemplo. Entonces vos hablaste mucho del diálogo y me volví a confrontar pensando... ¿Hemos dialogado o hemos dicho tengo la razón? Pero como pueblo, ¿eh? Como pueblo de Dios. No, pues tiene que ver con eso, pero vos decías también que en ese diálogo la comunidad tiene un lugar importante. Ponías el ejemplo de Tomás, que no le creyó a sus discípulos. Y entonces pensaba, en los tiempos que nos tocan vivir, la iglesia tan cuestionada... es muy difícil ser creíbles, ¿no? Es decir, ¿cómo transmitir la fe cuando como iglesia, como comunidad cristiana, con razón, porque creo que el cuestionamiento que recibimos lo recibimos de afuera y lo recibimos de adentro también. Nos espantan tantas cosas, donde, bueno, es como que es muy difícil anunciar algo cuando no somos creíbles, eso es lo que pensaba. Tiene que ver con bueno, a ver, esto, como decía San Pablo, ¿viste? Cuando dice, esto no lo recibí de Jesús, les digo lo que pienso yo, ¿viste? ¿No? Bueno, vos lo sabés porque hemos charlado mucho de estas cosas. Acá esto que les digo es opinión mía, y así que tómenselo con toda la soda del mundo, pero a mí personalmente me pasa, tanto en mi vida familiar como ahora en la parroquia donde estoy, que aparece mucho esto. Yo estoy mucho allá, hay muchos jóvenes en San Gabriel, Muchísimos hay. Para que se hagan una idea, debe haber en este momento alrededor de 500 chicos en las distintas actividades que tenemos. Y son chicos que vienen por distintas cosas, por el ambiente sociocultural en el que se mueven, vienen con muchos cuestionamientos. Como se dice, ahora te miden todo el tiempo, ¿no? Están ahí viendo a ver qué vas a decir de distintos temas. Y viven en esta tensión de que quieren participar de las cosas de la iglesia. El otro día me pasó, vino una chica de quinto año y me dice, che, ¿podemos charlar un rato? Ah, porque tenemos colegio en la parroquia, también es un colegio de 1.200 alumnos, así que tenemos para divertirnos en San Gabriel. Y vino una chica y me dice, ¿podemos hablar un rato? Sí, dale. Yo pensando como, porque estaba es una de las chicas que está preparando uno de los retiros del colegio, yo como asentándome alegremente, sí, vamos a hablar del retiro. Y me dice, me parece que me quiero ir de la iglesia. Y yo te digo, a ver, ¿por qué? Le digo, ¿no? Bueno, salió el tema del aborto, salió el tema de la separación de iglesia y Estado, y empezamos a charlar, y se armó una conversación muy linda, ¿no?, de escucha, y yo pensaba esto, en eso y en un montón de diálogos, porque creo que hay mucho eso, hay mucho diálogo, hay que como poner mucho el cuerpo, ¿no?, es ir mucho persona a persona y apostar al diálogo personal, y creo yo que tiene mucho que ver también con... y esto es algo que como iglesia creo que nos cuesta mucho, con mostrarse frágiles, con la vulnerabilidad. Si yo voy, de vuelta, ¿no?, esto que decía, si yo voy con el garrote y el diálogo se termina, o mejor dicho, yo ya estoy mostrando desde el vamos que no quiero dialogar. Ahora, si yo te cuento, si yo te escucho primero en realidad, ¿no es cierto? Si yo antes que nada te escucho, y escucho por qué estás angustiada, por qué hay algo que te duele, por qué hay algo que te preocupa, por qué tal tema te inquieta, y yo te puedo mostrar que no me asusta tu inquietud, que no tengo miedo de tus preguntas, que no me escandalizo de tus interrogantes y de las cosas que me estás diciendo, aun cuando a veces, y vieron, como les digo, hay mucho adolescente, nadie como un adolescente para tocar todos los botones que te pueden hacer enojar o sentirte que sos un gil, o todo eso junto. Pero si yo logro escucharte y pasar esas vallas, entonces ahí y me puedo mostrar frágil y yo te puedo decir, mira, yo te puedo contar cómo esto lo vivo yo, por qué lo entiendo de esta manera. Ahí está el gran desafío del lenguaje. Y de encontrar las palabras y la manera de encontrar un modo de hablar en el cual, que tiene que ver con un modo, me parece hoy como iglesia, un modo mucho más humilde, con la conciencia de que mucha gente, y gente dentro de la iglesia misma, hay cosas que no las sabe o que no las entiende, y que nosotros a veces, esto nos pasa mucho a los curas, es un tema gremial, ¿no? Hablamos como estamos súper convencidos que todo el mundo entiende lo que estamos diciendo. Yo me acuerdo cuando vivía en Roma que un cura agarró de un día y en una homilía que teníamos con la comunidad de argentinos que vivían ahí, que era gente que tampoco era mucho de iglesia, pero que venían a la misa, sobre todo porque después nos juntábamos y además había unas empanadas tremendas. Y me acuerdo que un día el cura dice, no, y en esto acá un claro caso de radicalidad evangélica. Y yo lo miré y decía, ¿sabrá el cura este que la gente que está acá no tiene ni idea de qué significa la radicalidad evangélica, ¿no? Yo creo que hay un gran desafío para todos, para los curas especialmente, pero creo que para todos, de renovarnos en el lenguaje, de encontrar la manera de encontrar las palabras que tiendan puentes y que ayuden a que la gente pueda entender. Que por ahí te digan, porque también a mí me ha pasado, que te digan, no estoy de acuerdo con lo que decís, pero ahora te entiendo. Y te respeto mucho más, digamos, ¿no? Y a veces, yo creo que eso es lo más importante, digamos, ¿no? Que se pueda salvar el vínculo y que uno pueda ir encontrando desde ahí puntos de encuentro con el otro. Si yo salgo a... yo creo que es la diferencia también entre debatir y dialogar. Yo debato para ganar, pero dialogo para encontrarme con el otro y para encontrarme con la verdad. Y es un mundo de diferencia eso. Estamos acá, cerramos acá. Muchas, pero muchas gracias. Y bueno, nos vemos en un par de semanas, entonces. Le pedimos a Dios la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Que a todos los bendiga y acompañe siempre Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.